Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este martes 16 de septiembre a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, el Ballet Ecuatoriano de Cámara presentará la obra Vuelvo. En esta puesta en escena se intenta representar la angustia del exilio y el retorno de los migrantes para encontrarse con la patria amada. La entrada es gratuita. Internacionales. Noticias internacionales, Lima. El 12º Festival de Música Contemporánea de Lima, que se realizará el 30 de octubre hasta el 8 de noviembre en varios escenarios, busca sensibilizar a la población limeña a través de todas las actividades del festival y dar a conocer la importancia de la educación musical y la presencia de este arte en la vida cotidiana de las personas. El evento contará con talentos peruanos e internacionales, quienes ofrecerán conciertos, recitales, clases maestras y homenajes a los más destacados músicos peruanos de este género. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.